Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Hoy, viernes 30 de junio de 2017, le damos a usted la más cordial bienvenida y le invitamos a ser parte del noticiario Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto, 7 y 1 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Quito amanece con una temperatura de 8 grados. El reporte del clima nos dice que hoy habrá sol. Ya, de hecho, lo estamos viendo sobre el cielo capitalino. Damos la bienvenida a nuestros compañeros, parte del equipo informativo, Diego Salazar en controles. Buenos días, Darío. Muy buenos días, Laurita. Excelente viernes para todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Recuerde, nosotros estamos en toda la provincia, en los cantones Mejía, Pedro Moncayo, Sangolquí y Quito, en los 940 AM y 100.9 FM. También Ecuador y el mundo nos puede escuchar a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy tenemos una agenda cargada de variada información del ámbito cultural. ¿Y qué tal si nos vamos con la información del clima? ¿Qué tenemos hoy en este reporte? Eso te decía, estamos con 8 grados y mira tú que ya el sol nos da una sensación un poco de frío, está muy brilloso, como que nos dice va a haber lluvia. Va a haber lluvia. Así, aparentemente. Con este cielo de Quito, imagínate. Podríamos tener esa sorpresa, así que tomen las precauciones, siempre lleve un saco abrigado, un paraguas, con este clima nunca se sabe acá en la ciudad de Quito. Y bueno, pues ahora les vamos a dar a recordar, más bien, los conductores que tienen que evitar ingresar a la capital porque hoy hay pico y placa. Exactamente, los automotores con el último dígito en su placa 0 y 9 no pueden circular ya desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, no pueden circular en el interior de la ciudad, en el perímetro que va desde el norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde y cerramos al oriente con la avenida Simón Bolívar. En horas de la tarde esta restricción se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Los contraflujos para hoy tenemos en la avenida Mariscal Sucre desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores desde las 6 de la mañana hasta las 8 horas con 30. En la tarde se repite desde las 7 de la noche hasta las 8. En el sentido se repite, pero en sentido contrario, norte-sur. También tenemos avenidas cerradas para la construcción del metro. Por ejemplo, en la avenida Gran Colombia, el viaducto 24 de mayo y también la avenida Eloy Alfaro en el sector cuando se une a la avenida 10 de agosto. Desde hoy también arrancamos con otro cierre en las vías, por ejemplo, la avenida Naciones Unidas entre Los Chiris y Japón, en el sentido oriente a occidente, estará cerrada la vía desde hoy y se extenderá por lo menos en 2 meses más. Esto para realizar el trabajo de la estación Iñaquito, todo esto por los trabajos del metro. Así es, y nosotros queremos comentarles que ECU911 nos indica que las vías de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas y por lo tanto lo que hace en este caso ECU911 invitar a que los conductores respeten los límites de velocidad tanto en las calles como también en las carreteras. Y ahora tenemos más información. Les quería comentar, estamos ya cerrando el sexto mes del año, junio ya se nos va, el día de mañana ya estamos primero de julio, y les quiero recordar para todos los automotores que tienen la placa número 6, ya comienza su la revisión vehicular para estas placas, es obligatorio en este mes de julio para los 6, o de manera opcional para las placas que tienen el número 7, y una vez que usted ya realiza la revisión vehicular, también puede ya hacer la matriculación. Los automotores exonerados de la revisión vehicular deben realizar su matriculación vía online a través del sitio web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y ahora nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes señalan a través del Twitter que el clima y la visibilidad están aptos para las operaciones, así que les decimos a todas las personas que van a viajar, buen viaje. Darío, algo que es digno de aplaudir, y siempre hay que contar esas novedades y también invitar, en este caso, a los vendedores ambulantes. Hoy, desde la Intervalles hasta coger Ecovía, encontramos un poco ese perímetro vacío para poder caminar, porque hay mucha gente que cruza desde Intervalle para tomar tanto el sector del Playón de la Marín. Y a su vez para tomar lo que es el metro que va por la Avenida América. Y bueno, pues la Policía Metropolitana fue quien tomó esta precaución de pedir a los vendedores ambulantes de que se ubiquen en otra zona, y eso permite que haya mayor fluidez por parte de los transeúntes que toman estas vías, ¿no?, para poder tomar lo que es el metro y trasladarse hasta el norte de Quito. Así que qué bien, y hacemos ese llamado a todos los vendedores ambulantes para que siempre también estemos pensando en eso, y obviamente la gente pueda colaborarles y puedan llevar pues también sus recursos económicos a sus hogares. Tener esa solidaridad de compartir los espacios públicos de manera ordenada para que cada persona pueda circular por donde corresponde sin tener estos atropellamientos. Así que con esto pues nosotros arrancamos ya con la información. Titulares de la prensa ecuatoriana. Vamos con los hechos informativos que marcan la prensa nacional. Diario El Telégrafo dice: Correa plantea que revoque orden de detención contra Polit para que regrese al país. El expresidente de la República, Rafael Correa, se mostró partidario de levantar la orden de detención contra el excontralor Carlos Polit, con el objetivo de que regrese al país y brinde toda la información que tenga sobre la trama de corrupción de Odebrecht. Polit, según sus abogados, tiene orden de detención desde el pasado 2 de junio, fecha en que fue allanada su vivienda en Guayaquil. El excontralor se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 26 de mayo por problemas de salud. Y diario El Comercio nos dice: Cintia Viteri presentó propuesta para eliminar tabla de consumo de drogas en respuesta al llamado de Lenín Moreno. El llamado del mandatario Lenín Moreno a los ex candidatos presidenciales tuvo un segundo eco la mañana de este jueves 29 de junio del 2017, en el marco del compromiso presidencial de combatir el consumo de drogas en niños y jóvenes. La social cristiana Cintia Viteri presentó su planteamiento para enfrentar el microtráfico. Según Viteri, el llamado del jefe de Estado es acogido de muy buena forma, pero hizo una aclaración: necesitamos que el bloque que él lidera dé los votos para que la tabla de consumo de drogas sea echada abajo y los jóvenes puedan rehabilitarse de manera gratuita. Y nos vamos con la información de diario La Hora. Vicepresidente califica de intento de golpe de Estado el pedido de juicio político. Tras conocer oficialmente el pedido de juicio político impulsado el miércoles 28 de junio por 59 asambleístas de oposición, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, calificó la iniciativa como un intento de golpe de Estado. Los del pasado quieren volver a tomarse la Asamblea Nacional, argumentó el segundo mandatario en su visita de ayer a Esmeraldas, donde además dijo sentir vergüenza ajena por el nivel de asambleístas de oposición. Pero en todo caso, creo que todas las inquietudes ya fueron presentadas al pueblo ecuatoriano a través de la Comisión de Fiscalización el pasado 21 de junio en la Asamblea Nacional. Y nos vamos con Diario La Hora, quien dice que el municipio de Quito promueve la creación de una red de fauna urbana. El Cabildo Capitalino, a través de la Secretaría Metropolitana de Salud, lleva adelante diferentes reuniones y talleres con actores públicos y privados para generar un conjunto articulado de programas y servicios que cooperen entre sí con el objetivo de dar bienestar a la fauna urbana de Quito, dice un comunicado del municipio. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. Guagua Pichincha abre la convocatoria para sus vacacionales. Quito está lista para festejar el Día del Orgullo LGBTI. Presidente y directores amazónicos de la Casa de la Cultura se reunieron para plantear nuevos artículos en la Ley Orgánica de Circunscripción Amazónica. Ecuador ya cuenta con sus ganadores del Premio Mariano Aguilera 2017. La historia de la música protesta en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. Daniel Moreno se alza con el premio Patricio Bravo Malo. San José de Minas vive un fin de semana lleno de cultura. La consagración de la primavera llega esta noche a Guayaquil. Cementerio de Elefantes próximo a lanzar su disco La Ruta Natural. Casa de la Cultura Ecuatoriana de Tungurahua organiza el primer taller, caminata y concurso fotográfico en el Centro Cultural del Cantón Píllaro. La diversidad musical de Quito se llama Introspecciones. Inicia en España el segundo festival musical Noches del Botánico 2017. Rostros del Sur, Silvio Rodríguez, cantautor cubano. La historieta feminista se hizo viral en las redes sociales. En la casa. Y teníamos ahí, estamos escuchando esa larga lista de información cultural que les presentaremos en estos 90 minutos. Para los niños que gusten del teatro, les contamos que las inscripciones del grupo Guagua Pichincha estarán abiertas desde el 10 de julio. Michelle Jativa nos cuenta más. El colectivo de teatro musical Guagua Pichincha abre sus cursos vacacionales. Su directora, Irina Gamayunova, hace una invitación para que los niños ingresen a este espacio. Queridos padres, no pierdan esta oportunidad para sus hijos, para que sus vacaciones sean creativos, llenos de fantasía, movimiento, canto, danza, teatro, donde los niños pueden experimentar y expresar sus emociones, su creatividad. El valor de la inscripción para las actividades de teatro, música y danza es de $15 y la mensualidad cuesta $115. Las vacaciones serán dictadas por 4 profesores que enseñarán a los niños las principales técnicas de manejo escénico, danza y teatro. Son 4 profesores más que están ahí, un profesor de movimiento corporal y de danza, otro de canto y 2 profesores de teatro, que uno da clases de clown y otro teatro dramático. Los horarios son diferentes, inician a las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Guagua Pichincha es un grupo que se fundó en 2008 por iniciativa de Irina Gamayunova, con más de 25 años de experiencia en actuación y ha participado en reconocidas series a nivel nacional. Las clases permanentes se las imparte en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al lado de la Sala Jorge y Casa. Las audiciones para los talleres permanentes también están abiertos, reportó Michelle Hatton. Y continuamos con la información y nos mantenemos en las artes escénicas porque el monólogo Una Mujer con Suerte se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una única función bajo la actuación de la venezolana Rudy Rodríguez, protagonista de telenovelas como Cumbia Ninja, Qué Clase de Amor, entre otras, quien entretiene y saca de lo cotidiano a todos los que presencien la obra. La expectativa que yo tengo con este trabajo es divertir y también que se vea como un análisis, una reflexión, dijo Rodríguez. El trabajo teatral que se presenta el sábado 15 de julio a las 20 horas rescata la lucha de la mujer por conseguir un espacio en la vida sin competir con los hombres, abordándolo en forma de comedia y tragedia. Hay momentos en los que la gente se ríe mucho, otros en los que se sienten muy tristes porque están identificados. Según la intérprete, el personaje principal, Joanel, tiene características de su persona, de la productora Jorgita Rodríguez, de su hermana y de todas aquellas mujeres que trascendieron en la vida, de su hermano y escritor del monólogo, Romano Rodríguez. Es un texto muy actual que se asemeja a cualquier época de la vida. El costo de la entrada es desde $15 en Luneta Baja hasta $45 en Golden Box. Y vamos con más información. La exposición Miradas Diversas, donde se exponen trabajos de 25 mujeres, permanecerá hasta el 7 de julio en la Sala Miguel de Santiago. Así nos informa Viviana Íñiguez del Departamento de Televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Miradas Diversas se lleva a cabo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En dicha muestra pictórica participan 25 mujeres de países distintos como Bulgaria, Argentina, Chile, Cuba y Ecuador. En el evento estuvo presente Francisco Ordóñez, director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, quien comentó al respecto. Este espacio tiene una oportunidad de expresarse. Son mujeres que con disciplina, con tesón, podemos verlo claramente, dedican sus horas y horas de trabajo, aparte de todo lo que tienen que hacer como mujeres en la vida, están pintando, son artistas y pueden expresarse. Somos la unión de voluntades de más de 120 mujeres de 17 países, presentando a través del arte nuestra sensibilidad, nuestra creatividad y diciendo, este puede ser un mundo mejor para todas y todas. Miradas Diversas estará abierta al público desde el 26 de junio hasta el próximo 7 de julio en el horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes. La entrada es libre. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Usted escucha el noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y nos vamos ya con la información. La segunda edición de la Feria de Artesanías Expo Artisan se congregará a 40 expositores de varias zonas. Se realizará el próximo 1 y 2 de julio en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El siguiente aporte informativo lo tenemos con Carla Ledesma del área de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La segunda edición de la Feria de Artesanías Expo Artisan, que congregará a 40 expositores de varias zonas aledañas a Quito y la provincia de Tungurahua, se realizará el próximo 1 y 2 de julio en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta segunda edición tenemos más de 40 expositores en diferentes categorías. Tenemos productos artesanales que van desde productos alimenticios, productos para el cuidado personal, productos para decorar el hogar, vestimenta, arte en plata, en madera, modelado, figuras en diferentes técnicas. Tenemos también artistas plásticos y degustación y exhibición de variedad de productos. Los visitantes podrán encontrarse con productos y artesanías provenientes de Tungurahua, Machachi, Otavalo, Cayambe y otras zonas aledañas a Quito. La feria de entrada gratuita estará abierta desde las 10 hasta las 18 horas todo el fin de semana del 1 y 2 de julio. con el objetivo de apoyar a los artesanos mediante la exhibición de sus productos en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, ¿qué te parece, Laurita? ¿Nos venimos a esta feria? Por supuesto, hay que dar la oportunidad a toda esta gente que trabaja día a día para poder pues mostrar al público un nuevo producto, y yo creo que la recompensa es de alguna forma que compren, que se lleven estos productos hechos aquí en el Ecuador. No se olvide, desde mañana y el domingo estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 40 expositores de varias zonas del país. Y vamos con más hechos informativos. En el ciclo de cine LGBTI tuvo su preludio el cortometraje Amores de la Mitad del Mundo, producida por jóvenes ecuatorianos con nuevas propuestas de hacer cine. Escuchemos el aporte de Viviana Iñiguez. Amores en la Mitad del Mundo, un film de Jorge Vega que aborda la diversidad sexual y cuya temática es LGBTI, tuvo su preludio en la sala de cine de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre este proyecto audiovisual, Marcelo Cruz, guionista del film, comentó. Amores en la Mitad del Mundo nació gracias a nuestro primer cortometraje, El Evangelio según Mateo, y a través del primer cortometraje de Lunáticos nos interesó plasmar otras historias relacionadas con la temática LGBTI. La reciente producción forma parte de Lunáticos Producciones, una iniciativa de jóvenes ecuatorianos que exploran nuevas formas de hacer cine. Este lugar es genial. Se nota que quieres comerte al mundo. Vamos a topar 5 historias que se desarrollan en el contexto de aquí del Ecuador, en especial aquí en la ciudad de Quito. Como ustedes saben, es una línea imaginaria, estamos en la mitad del mundo y es por eso que la película se llama Amores en la Mitad del Mundo, ¿de qué lado de la línea estás? El evento inició con la proyección de 3 trabajos audiovisuales que tratan la temática LGBTI, como el documental Mujeres frente al espejo o El Evangelio según San Mateo, trabajo que fue el inicio de este proyecto Amores en la Mitad del Mundo y que ahora se estrena en varias salas de cine a nivel nacional e internacional. En Quito, 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22. Y este sábado la comunidad LGBTI desfilará por las calles de Quito pintando la ciudad de un color de arco iris para conmemorar la diversidad sexual del Ecuador. Cine, conversatorios, exposiciones artísticas y sociales, ferias de emprendimiento y carreras de tacos han sido durante esta semana el antesala de la Marcha del Orgullo LGBTI, actividad que se realiza este sábado 1 de julio en la capital de los ecuatorianos desde el Parque de la Alameda. En Ecuador, la despenalización de la homosexualidad cumple este 2017 20 años y la marcha 13. Esta iniciativa es llevada adelante por la Mesa Representativa LGBTI y la Secretaría de Inclusión Social del municipio. Su secretario, César Mantilla, señaló que Quito es pionero en prácticas de inclusión hacia esta comunidad. Días del año, grandes noticias para la ciudad, como el que Quito hace alrededor de 3 meses ya es parte de la red de ciudades de arcoíris a nivel de Latinoamérica, de Iberoamérica en general. Para nosotros eso es muy importante, el ya compartir experiencias con otras ciudades que están más avanzadas o menos avanzadas que nosotros en este tema. Es un trabajo de generar política pública y este mes, en especial por el mes del Día del Orgullo, hemos generado varias acciones. Pese a que existe un marco jurídico que asiste a esta comunidad, Efraín Soria, coordinador de la Fundación Equidad, considera que aún existen deudas que cumplir. Faltan muchas cosas en el tema de la igualdad formal, pero la igualdad real que tiene que ver con el día a día, cómo la gente es atendida, cómo está su estilo de vida, su calidad de vida en general, eso falta muchísimo más. Hay que trabajar mucho más porque los comportamientos en relación a la sexualidad no se cambian de la noche a la mañana, nos toman muchas generaciones. Entonces la gente todavía sigue pensando que es algo mala la homosexualidad, pese a que hace 20 años atrás dejó de ser un delito. Entonces hay que cambiar y eso se cambia con educación. En esta ocasión, la marcha cambia su tradicional ruta. No caminará por el sector de la Mariscal, sino que a las 4 de la tarde de este sábado se reunirán en el Monumento Simón Bolívar del Parque Alameda, para luego, con música y comparsas, llegar a las inmediaciones del Parque Urbano Cumandá. Esto con el propósito de presentar la diversidad sexual del país en otros sectores de la ciudad. 7 de la mañana con 25 minutos, 7:25, y en el mismo tema, luego de 20 años de estar al frente del Teatro Dionisio y desmitificar la comunidad LGBTI a través de sus obras, Daniel Moreno es reconocido con el premio Patricio Bravo Malo. A pocos días de la marcha del orgullo LGBTI, el municipio de Quito nombró a Daniel Moreno como el ganador 2017 del premio Patricio Bravo Malo, en reconocimiento a su labor destacada en la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Daniel Moreno al momento se encuentra en la gira Dionisio Orgullo 2017, en donde lleva varias obras de drag queen a distintas ciudades del Ecuador. Él nos cuenta a continuación cómo han sido estos 20 años de estar al frente del Teatro Dionisio. En el caso de Dionisio, nosotros somos en cambio de la base. Nosotros somos la gente que trabaja con la comunidad directamente. A través de las obras de teatro de Dionisio hemos sensibilizado al público, tanto hetero como la comunidad gay en sí, porque hay muchas de las causas que a nivel de teatro podemos transmitir, como el tema afectivo, el tema de las relaciones, la amistad. Entonces, ese es un poco el tema del premio, ¿no? Realmente es un reconocimiento. En estos 20 años de trabajo, de cuando nosotros salíamos a hacer pequeños shows en discotecas del ambiente gay de la ciudad de Quito, a escuchar los insultos, inclusive me acuerdo una ocasión nos escupieron. Ahora virar la página y después de 20 años ahora hacer una gira, estar en Cuenca, estar en Baños, estar en Ambato, es interesante porque ya la gente se mira de otra manera, ¿no? Ya tiene una expectativa sobre el arte y tiene una expectativa sobre el trabajo del director. Patricio Bravo Malo nació en Esmeraldas el 7 de septiembre de 1977. Luego arribó a la capital, donde realizó sus estudios universitarios en ingeniería. Fue un activista por los derechos de la comunidad LGBTI, participando en varias actividades que posteriormente generaron la despenalización de la homosexualidad. Por estas causas, desde el 2013, el municipio de Quito institucionalizó este premio como reconocimiento a quienes luchan por los derechos de la comunidad LGBTI. Y bueno, nos vamos ahora con la información musical porque Cementerio de Elefantes presentará su nuevo disco, La Ruta Natural, este 1 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Michelle Jativa nos cuenta de qué se trata. Hola amigos, somos Cementerio de Elefantes y este 1 de julio los queremos invitar al Teatro Variedades a las 7:30 para nuestro disco, el lanzamiento. A ver, pero ¿cómo disco, estamos con el la tiempo? La Ruta Natural. 12 temas son parte del disco Ruta Natural de la banda Cementerio de Elefantes. Se presentarán en concierto este 1 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La banda, establecida desde el 2015, cuenta con un disco previo denominada Otoño en Quito. Sus integrantes son 5 jóvenes: Jean Jagué, Alejandro Kennedy, Diego Carvajal, Carlos Carrillo y Daniel Pérez. Ellos interpretan rock alternativo con elencos psicodélicos. Los videos que acompañan sus temas presentan juegos, reflejos y contrastes de paisajes. El baterista de la banda cuenta sobre lo que quieren expresar con sus canciones. Bueno, el proyecto en sí trata de ser un proyecto bastante integral en cuestión audiovisual. Entonces, las letras de las canciones son algo, por decirlo así, algo ambiguas, porque el propósito del proyecto en cierta parte es que la gente pueda darle su propio significado a lo que escucha, a lo que ve, a cómo percibe la música. Entonces son letras, por decirlo así, de alguna manera algo existenciales. El valor de la entrada para el concierto en el que lanzarán su nuevo disco es de $8. Y se las puede adquirir en Ticket Show y Boletería del Teatro. Al evento acompañarán las agrupaciones Cero y Nuevo Bravo, además Mauro Samanier. Para mayor información, usted puede escribir a la página de Facebook de la agrupación Cementerio de Elefantes. Reportó Michelle Jativa. 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura. Y la Orquesta Joven del Ecuador continúa la búsqueda de padrinos para llegar a Brasil y representar al país con música, como la que escucharemos a continuación en la nota informativa de César Figueroa. Ayúdanos a volar es la campaña que busca padrinos para financiar el viaje de los integrantes de la Orquesta Joven Ecuador, que fueron invitados a Río de Janeiro, en Brasil, a representar al país en el Festival Internacional Giochelo. El evento a realizar es del 5 al 14 de agosto. Mientras tanto, tú puedes ser el padrino de uno de los jóvenes que busca un pasaje para demostrar su talento. Para Isabel Rodríguez, gestora cultural de la orquesta, todo está listo en el aspecto musical. Yo estoy viendo que esto es un paso, Brasil es un paso, uno de los primeros pasos fuera del país. Además, los jóvenes van a representar al Ecuador y nosotros estamos llevando esta identidad ecuatoriana, no solo con la música, que vamos a llevar música ecuatoriana, sí, pero también va a haber música clásica, pero son jóvenes. Los integrantes de la Orquesta Joven Ecuador se preparan arduamente. Los chicos quieren hacer un buen trabajo y que sus padrinos se sientan orgullosos de su labor. Nosotros somos una orquesta joven, claro que sí, pero estamos yendo a una misión mucho más grande, a que nos reconozcan no solo como jóvenes, sino como los que lograron el sonido perfecto. Selena Vega, integrante de la orquesta. A la persona que quisiera ser mi padrino, le diría que si es que me da esta grandiosa oportunidad, le agradecería por siempre. Es tan chiquita la ayuda, tal vez, pero al mismo tiempo tan grande. Para mí es bastante grande, es muy especial que alguien quiera ayudarme, porque en la cuestión de la música es algo muy espiritual y muy interno. A través de la campaña Ayúdanos a Volar, los integrantes de la orquesta organizan diferentes actividades que les permite recaudar fondos para llegar a Brasil. Pero por ello es importante el apoyo de los padrinos. Si estás interesado en fomentar el amor a la música, puedes contactarte a la página de Facebook @orquestajovenes o al número 0999-245646. Reportó César Figueroa. No se despegue de la 100.9 FM y también de los 940 AM. Regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Pichincha. Y nos vamos con la información de nuestra provincia. El Ballet Ecuatoriano de Cámara visita San José de Minas, parroquia que además inicia su verano con eventos de distinta índole. La cultura en la parroquia de San José de Minas se vive cada fin de semana como forma de incentivar a los jóvenes a realizar nuevas actividades. Para este inicio de julio, Edison Valencia, vicepresidente de esta zona de Pichincha, nos invita al evento Minas Fest 2017, un encuentro artístico y cultural. Hacemos el evento denominado Minas Fest 2017. Se trata de un encuentro artístico, cultural y deportivo, donde se podrá encontrar la exposición de grafitis, downhill, artistas invitados como Marky Ruth. Además, en coordinación con la parroquia vecina de Tabacundo, a las 12 del día se presentarán diversos grupos folclóricos con el apoyo del gobierno provincial de Pichincha. Para el domingo, es el Ballet Ecuatoriano de Cámara el que visita San José de Minas con el repertorio latino. 2 de julio del 2017, igualmente en nuestra querida parroquia San José de Minas, nos estará visitando el Ballet Ecuatoriano de Cámara con un elenco de primera. Nos va a realizar la presentación de la obra Repertorio Latino. Así es que igualmente a este evento, todos cordialmente invitados, será en el Coliseo de nuestra parroquia a partir de las 12 horas. Para Edison Valencia, es la gestión del gobierno parroquial que cada sábado y domingo logra realizar eventos deportivos, exposiciones de grafitis, danza, música, entre otros, a los que invita a propios y visitantes nacionales y extranjeros. Además, podemos disfrutar de nuestros hermosos paisajes, que tenemos hermosísimos paisajes, tenemos cascadas, tenemos miradores que incluso nos permite ver la ciudad de Quito. Sí, así es que todos cordialmente invitados a disfrutar de esta querida parroquia, de un ambiente sano, tranquilo. Reportó Paula López. ¿Usted sabe quién fue Manuel Antonio Vadillo? A continuación les contamos sobre este ilustre guarandeño quien recibió un homenaje póstumo. Con la presencia de autoridades de Guaranda, Asamblea Nacional, Academia Nacional de Historia y Casa de la Cultura Ecuatoriana, se rindió un justo y merecido homenaje póstumo al ilustre guarandeño doctor Manuel Antonio Vadillo por su trayectoria y labor social en beneficio de la provincia de Bolívar. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su intervención, manifestó que este acto a Manuel Vadillo es un reconocimiento a uno de los hombres más insignes, no solamente de la provincia de Bolívar, sino de la patria, todo por su nobleza de ideales, su aporte a la cultura y el desarrollo provincial, así como por ser un ejemplo a seguir. Es un orgullo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que haya sido la sede de tan importante homenaje a Manuel Vadillo Villagómez, que no solamente le rinde homenaje a la Asamblea Nacional, sino el pueblo ecuatoriano, manifestó el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por su parte, el doctor César Alarcón Costa, miembro en número de la Academia Nacional de Historia y Guarandeño, resaltó el trabajo desplegado a lo largo y ancho de la provincia de Bolívar y el país por el doctor Manuel Antonio Vadillo, del cual dijo debemos seguir el ejemplo y tenacidad en su accionar y de su visión para proyectarse al futuro. En el acto de homenaje, el coronel Luis Tapia, ex asambleísta, entregó la condecoración y un acuerdo de la Asamblea Nacional a uno de los familiares de Manuel Antonio Vadillo, en el cual se hace mención a su labor en beneficio de la comunidad ecuatoriana. Manuel Antonio Vadillo Villa Gómez nació en Riobamba en 1883 y falleció en 1972. Doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Fue un obsesionado por la vialidad de Bolívar, donde vivió desde temprana edad, y se adelantó a su época al percibir la importancia de conectar esa provincia con todo el país como única manera de fortalecer el turismo e intercambiar productos agrícolas y ganaderos. En el país. Y nuestro contacto ahora es con la región amazónica del Ecuador. Representantes de la Casa de la Cultura, sede nacional y dirección provincial, presentan propuestas de conservación ambiental y cultural a la Ley Orgánica de Circunscripción Amazónica. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, junto con los 6 directores de los núcleos de la Amazonía, se reunieron el pasado 28 de junio en la Asamblea Nacional para establecer una planificación integral de desarrollo y conservación ambiental que se adjunte a la Ley Orgánica de Circunscripción Amazónica. Jofre Poma, asambleísta de la provincia de Sucumbíos, menciona que la ley debe contemplar aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales. En ese contexto, pues, han manifestado primero su diagnóstico actual, toda la voluntad y la predisposición con los pocos recursos que tienen como Casa de la Cultura de trabajar por realmente mantener, fortalecer la cultura en la región amazónica. Restrepo, Poma y los directores de los núcleos amazónicos consideran que es fundamental la asignación de recursos económicos que permitirán el desarrollo no solo en el ámbito económico, sino también en los aspectos culturales y ambientales de la región amazónica. Necesario acoger esta propuesta que han hecho llegar las Casas de la Cultura y su presidente nacional para que cuando estemos ya en el debate de los articulados económicos podamos considerarle. De tal manera que fue recibido el presidente, fue aplaudida en su intervención y acogida sobre todo su propuesta para poder revisar y contemplar dentro del marco de la ley para la Amazonía que se está discutiendo en este momento en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Esta planificación se proyectará en trabajos netamente culturales y ambientales, gracias al apoyo de las diferentes direcciones de la Casa de la Cultura a nivel nacional, para obtener la aceptación de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Reportó Nicole Herrera. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42, avanzamos con la información. La memoria social, el trabajo en comunidad y la investigación fueron los puntos en común entre los ganadores del Premio Mariano Aguilera 2017 en su edición de centenario. Tras un largo proceso de selección, el comité de jurados del Premio Mariano Aguilera, conformado por los artistas Rafael Fonseca de Brasil, Joao Laya de Portugal y María del Carmen Carrión de Ecuador, dieron a conocer al país los ganadores de este certamen de arte contemporáneo. En esta edición, a la convocatoria respondieron más de 300 artistas de todo el país y ecuatorianos residentes en Barcelona, Madrid y Nueva York. La tendencia de las propuestas de este año fueron la memoria social, la colectividad y la investigación. Así lo mencionó María del Carmen Carrión. Es interesante que muchos de estos proyectos que estamos mirando lidian mucho con el tema de la memoria. ¿Por qué? Y fue una pregunta así como que dijimos, wow, es verdad, hay muchos artistas que están trabajando en investigar temas históricos, temas que tienen que ver con la memoria o con una memoria que ha sido olvidada. Que por eso nos parecía interesante que muchos de los artistas buscaban también apostar a eso. Otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que habían varios proyectos que hablaban sobre el surgimiento de los colectivos en el Ecuador y la importancia del trabajo en colectivo. Dentro de la categoría trayectoria, el ganador fue el colectivo Artefactoría. Las otras cinco categorías, conocidas como Nuevo Mariano, cada una con dos ganadores, recayó en François Lazo, Pamela Ceballos, Mario Alvear, Javier Izquierdo, Paola de la Vega, Pablo Almeida, Cuyo Isai Escuela, Alejandro Ceballos, Patricio Galvo y Rafaela Palacios. Esta última artista nos cuenta cuál es la propuesta con la que ganó. El nombre de la aplicación es Un Jardín Propio, es una plataforma web interactiva y es una ampliación de un proyecto que ya se venía realizando desde el 2013 y tiene que ver con el conocimiento médico tradicional depositado en hombres y mujeres de nuestro país, sobre todo con el uso de plantas medicinales. Por ejemplo, la primera plataforma web fue sobre Cañar, que es la sierra sur del Ecuador, y ahora esta nueva plataforma, que es la que ganó el premio, va a ser en el oriente del Ecuador. El premio en la categoría de trayectoria realizará un montaje en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo y la adquisición de una obra, mientras que dentro del Nuevo Mariano se otorgarán 10 becas de producción artística para luego ser expuestas en las salas de ese centro. En cuanto a los tiempos, se trabajará en un rango de 7 meses a un año para la producción y montajes de las obras. Y ahora nuestro contacto es con el centro del país. Una nueva forma de incentivar el arte de la fotografía es lo que propone la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección Tungurahua, con un taller a realizarse próximamente en Píllaro. Así que les invito a todos este sábado 1 de julio al Cantón Píllaro de la provincia de Tungurahua, en la Casa Cultural El Pacto, al primer taller fotográfico, caminata y concurso de la ciudad de Píllaro. Así nos invita Andrés Paredes, organizador del taller, con el objetivo de brindar técnicas básicas para tomar fotografías durante la caminata, para así apreciar la naturaleza e iniciarse en el arte de la fotografía. Bueno, los requisitos para inscribirse son simplemente tener una cámara, sea la que sea, con que tome fotografías, va a funcionar, sea un teléfono móvil, no hay ningún problema. Y tener amor por el arte y por la naturaleza, para poder disfrutar de este día. Las actividades a realizar son un taller introductorio al arte audiovisual, técnicas de encuadre, composición e iluminación, fotografía paisajística, macrofotografía, edición fotográfica, entre otros. Y posteriormente saldremos de la caminata con una duración aproximada de 1 hora y media, 2 horas, por las zonas rurales del Cantón Píllaro. Aquí iremos aplicando lo visto en teoría para sacar las mejores fotos que puedan salir. Usted se puede inscribir en la Secretaría de la Casa de la Cultura Tungurahua o puede llamar al 282-033-8. Reportó Michelle Aguiar. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Guayaquil, donde la Compañía Nacional de Danza presenta la consagración de la primavera, versión siglo XXI. Darío. En el marco del 15º Encuentro Internacional de Danza, hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Sánchez de Aguilar de Guayaquil, se presenta la Compañía Nacional de Danza con la obra La Consagración de la Primavera, una adaptación del clásico del ruso Igor Stravinsky. Esta obra ha sido presentada en varias ciudades como parte de sus eventos para festejar su aniversario 41. Yossi Cáceres, directora de la compañía, en entrevista con Andrés Carrión, señaló que este es su modo de trabajar. En los procesos de las presentaciones de la obra, por ejemplo, ahorita en la Consagración de la Primavera, que hemos hecho muchas funciones, una tras la otra, y a mí me gusta como que si empezamos con una obra, sacarle el jugo, como quien dice, ¿no? O sea, hacer una función aquí, otra, porque la obra también va madurando. O sea, entre más lo hagas, más lo hagas, más lo hagas, la obra se va potenciando, mientras que se hace solamente una obra. Al ser una obra adaptada para el siglo XXI, existen cambios. En la versión original, la obra muestra a las tribus salvajes de la Rusia de esa época que cumplían un sacrificio y rituales para dar paso al cambio natural al llegar la primavera. En cambio, la adaptación reemplaza a las tribus por los grupos urbanos, formados por el hombre y la mujer de la actualidad. Luego de la presentación de hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Sánchez de Aguilar, la compañía regresará a Quito para ofrecer esta obra los días 5, 6 y 7 de julio en las instalaciones de la compañía. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Usted escucha el noticiario de Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada y en la 100.9 de Cultura FM. Y nos vamos hasta España, donde se inaugura el segundo festival musical Noches del Botánico 2017, que busca generar espacios de esparcimiento y promover el contacto con la naturaleza. La información con Telesur. En España también se inaugura el día de hoy la segunda edición del Festival Musical Noches del Botánico 2017. Bajo las estrellas se mezclarán generaciones y estilos, teniendo presentaciones con agrupaciones de jazz, flamenco, pop, así como también música brasileña, latina y el rock. No faltará tampoco en esta jornada. El evento contará con una exposición de diseño y también una amplia variedad gastronómica. Veamos más de esta fiesta en nuestro segmento de cultura. El Real Jardín Botánico de Alfonso XIII se llenará de magia con la realización de la segunda edición del festival, que tiene el propósito de buscar espacios de esparcimiento y a su vez promover el contacto con la naturaleza. El evento contará con la participación de más de 20 artistas nacionales e internacionales, entre los que destacan el cantautor Pablo Milanés, la banda V40, Chucho Valdés, Tony Bennett, entre otros. De igual manera, se ofrecerá un concierto clásico con la presentación de violonchelistas que versionan a los grandes de rock como Nirvana. Los asistentes disfrutarán de diferentes actividades, entre ellas recitales de poesía y una serie con variedad de productos. Noches del Botánico 2017 finalizará el próximo 29 de julio en la ciudad de Madrid. Y ahora nos vamos con la información de la música. La cadena de noticias Telesur le invita a conocer más acerca de la vida y obra del cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los exponentes de la música de habla hispana y un pionero de la nueva trova cubana. Hoy nos vamos hasta Cuba, vamos a conocer un poco más de la vida y obra del cantautor Silvio Rodríguez. Veamos esta nota que hemos preparado para ustedes. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. Silvio Rodríguez Domínguez nació en San Antonio de los Baños, Cuba, en 1946. Después de 4 décadas de carrera musical y más de una veintena de álbumes, es ahora uno de los principales exponentes de la música de habla hispana y un pionero en la nueva trova cubana, género de gran importancia para la difusión de los ideales de la revolución cubana. De esta época son los temas Fusil contra Fusil y La Era está pariendo un corazón. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Quiero hacer un congreso del lunero. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Cuando tenía 5 años de edad, su familia se trasladó a La Habana y a los 7 años recibió clases de piano con Margarita Pérez Picó, directora del Conservatorio La Milagrosa. Para el momento del triunfo de la Revolución Cubana, era un estudiante de secundaria básica, se afilió a la Juventud Socialista y poco después a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. También fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias. Como miembro de las Brigadas Conrado Benítez, participó en la campaña de alfabetización en las zonas de Rancho Luna y Ciénaga de Zapata, en la provincia de Las Villas. Para marzo de 1964, comenzó su servicio militar. Allí aprendió a tocar guitarra y aprovechó su facilidad para el dibujo en la sección política del ejército en la revista Venceremos. Todos los meses hacemos 2 conciertos en los barrios más desfavorecidos, más necesitado. Playa Girón, Comandante Che Guevara, Necio, son solo algunas de las canciones más conocidas de este cantautor. Queda bien a decir que fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Y la invitación es para este 30 de junio, día en que el cantante, compositor Silvio Rodríguez ofrecerá su concierto número 84 en la Plaza San Francisco de Asís, en La Habana Vieja. Lo recolectado en este concierto será para contribuir a personas con distintas enfermedades en Latinoamérica. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de Agenda Abierta.

al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Agenda Cultural. Enseguida la invitamos a tomar nota de las actividades a las que usted queda cordialmente invitado e invitada. En el Teatro Nacional, este sábado 1 de julio, a las 18 horas, se realiza la gala de fin de año de los estudiantes del Instituto Nacional de Danza. Así es, separe un poco de tiempo para asistir a estas actividades. Por ejemplo, este domingo la gala de fin de año es de los estudiantes de la Academia de Ballet Giselle en el Teatro Nacional a las 4 de la tarde. La entrada es libre. Y Expo Artistas se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el lobby bajo del Teatro Nacional este sábado también 1 de julio y el domingo 2 de julio. Desde las 10 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita la Expo Artisan Feria de Verano que cuenta con productores artesanales, chocolatería, música, danza, piezas en plata, madera, pintura, arte en tela también. La entrada es libre. Y nos vamos ya con la información de las redes sociales, de la comunidad de WhatsApp. Les quiero compartir el número para todos los artistas y gestores culturales que realicen actividades en la ciudad. Aquí es el número 098-7833-740. En este medio, César del Carmen nos invita al recital que se denomina Uyo Guitar Quartet. Esto será el viernes 14, el 7 y el 17 de julio en la Asociación Humboldt, en la Sala Get. Esto se encuentra ubicado en Polonia y Vancouver esquina. Esto será en horas de la tarde. Hay un valor por esto de $10. Tendremos la participación de César del Carmen, Pedro Barreiro, Edgar Granda y Pablo Negrete. Y la sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la conferencia El Mensaje Oculto del Origen de los Quitus, que estará a cargo de Margarita García, Mauricio Queiroz y Henry Males. Esto es el día 6 de julio a las 18:30. Y aquí en el WhatsApp Jimmy Baca nos invita a la entrega al reconocimiento Marieta Ventimilla que realizará la Municipalidad de Quito a la Sonora Hermanos Baca. Esto será el miércoles 5 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Salón de la Ciudad, Palacio Municipal. Y también tenemos información acá en las redes, por ejemplo, nos invitan a las actividades que se están realizando en el Teatro Fama. Aquí hoy será la última presentación de la obra Contigo y el Mar, la historia de los desaparecidos. Aquí tendremos la actuación de Mauricio Gallego bajo la dirección de Manuela Rommel Rose. Esto está en el Teatro Fama, hoy la última función a partir de las 7 de la noche. Ellos se ubican en la calle José Correa E13-34 y Carlos Arroyo del Río. hoy, última función a partir de las 7:30. También Diego Luna nos habla sobre el proyecto escénico El Rocoto. Ellos presentan Cuentos Capitales, una obra de humor negro que cuenta historias relacionadas con la capital. Y bueno, ellos estarán en la Sala Teatro Cero No Cero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 16 de julio. Las funciones son de jueves a sábado a partir de las 8 de la noche, los domingos más temprano a las 6:30 de la tarde. Los costos son: general $10, estudiantes con carnet $8 y por medio de la preventa $7. Así que intensa actividad aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También Juan Lautaro Veneciale nos invita al Seminario Intensivo Internacional Técnica Vocal para Actores. Las fechas serán en julio, 24, 25, 26 y 31. En agosto, 1 y 2. Puede tener mayor información al correo electrónico valenortiz-545@hotmail.com. Y de esta manera llegamos al final de la parte informativa de Zona Cultura. El agradecimiento, por supuesto, a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la coordinación Alexandra Cárdenas, en la reportería Michelle Játiva, Michelle Aguiar, Paula López y Nicole Herrera. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Hermijos y Darío Males. Quédese con nosotros, que enseguida viene ya la parte de opinión y la voz, en la voz de Alexandra Cárdenas y Homero Arboleda. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Alexandra Cárdenas. Ocho de la mañana con 6 minutos. Hoy, último día del mes de junio, estamos listos ya para iniciar nuestra mesa de trabajo. Les tenemos importante información con los actores y gestores culturales que hacen noticia en la ciudad de Quito, pero también en Pichincha y ahora en el país, porque nos vamos con una importante entrevista acerca de lo que es la producción nacional. Para eso ya tenemos a nuestra invitada. Que tengan un excelente día viernes. Iniciamos con nuestra mesa de trabajo. Es momento de conocer a nuestra invitada. A esta hora vamos a escuchar la entrevista realizada a la conocida actriz Juana Guarderas, quien forma parte del equipo de producción de la nueva serie El Caminante. Entrevista que la hicimos luego de la conferencia de prensa en el canal de televisión donde se produce Teleamazonas. Yo sé que el actor principal es colombiano, el director es colombiano, pero la mayoría de actores que están inmersos en El Caminante son ecuanos. Así es. ¿Hay profesionalismo entonces aquí en el país? ¿Hay la opción de tener buenos profesionales que se dediquen a este tipo de series? Por supuesto, claro que sí, of course. Hay, ha habido y habrá, y seguirá habiendo. Digo, me refiero al pasado también porque sí, sí ha habido también mucha producción nacional durante un buen tiempo, series que estuvieron durante largo tiempo en las televisoras y que lastimosamente hubo como un freno a esa situación, y que creo que nuevamente se está tratando de retomar la producción nacional. Entiendo yo que en Guayaquil hay bastantes series en televisión que están aconteciendo ahora, enhorabuena que así sea, con varios canales, con TC, con Ecuavisa, series de CNT, hay bastante, de hecho trabajo en la costa, y más bien ahora, más bien en Quito se paró la producción. Y creo que fueron como muchos factores los que afectaron a esa cuestión. La crisis económica del país mismo. Y sí creo que tuvo que ver también, por ejemplo, la ley de comunicación que golpeó muy duro a muchos canales privados y que les dificultó el hecho de invertir en producción nacional y que les convirtió, les obligó a comprar enlatados de afuera porque eso cuesta menos. Entonces, eso sí ha golpeado de una manera muy fuerte la producción nacional, la producción en Quito. O sea, los canales han tenido que asumir multas inmensas que les han dejado en la quiebra. Ecuavisa Quito cerró la producción dramática. Ecuavisa Quito tiene solo prácticamente noticieros. Y se creería que eso es un problema que inmiscuye solo a los canales, pero en realidad inmiscuye todo, por ejemplo, así a los actores. Así es, nos vemos afectados por eso. O sea, increíblemente la ley de comunicación nos afecta a nosotros en ese sentido. Porque ha mermado definitivamente la producción nacional, ¿no? Como digo, sobre todo en Quito. Ahora siento que se está retomando y creo que eso es importante y es necesario, y que el talento no es que hay, sobra, efectivamente, sobra el talento. Este tiempo han seguido preparándose, hay nuevos rostros, hay rostros que ya los conocemos, pero que han seguido capacitándose en actores. Sí, es que lo que creo que es bien interesante entender es que el proceso de formación del actor es un proceso constante y continuo. Sí, hay muchos actores naturales que se suben a un escenario o que se paran frente a una cámara y que de forma natural les puede funcionar y les puede salir bien. Existe esa posibilidad, pero no es así para todo el mundo. Realmente tienes que tener un gran talento para que eso suceda. Por lo tanto, el proceso del actor, como de cualquier otra profesión, es un proceso que de trabajo constante y de día a día. ¿Dónde está ese trabajo constante y de día a día? En los espacios escénicos independientes, en la práctica, en el teatro. Para mí, el actor, la matriz de la formación del actor está en el teatro. Entonces, si yo estoy todos los días en actividad, es muy posible que yo pueda asumir, siendo otro código, otro estilo de actuación, otro lenguaje, el de la televisión. Pero mi cuerpo está en entrenamiento para trabajar mi voz, para trabajar mi cuerpo, para trabajar mi expresividad, para trabajar las emociones, para ser un acróbata de las emociones y pasar lo que pide la televisión de una emoción a otra en cuestión de segundos. Cuestión de segundos, porque eso es lo que la televisión te pide. Y tener ese talento no es tan fácil. Entonces, ¿dónde está para mí el proceso y el semillero de los actores? En estos espacios independientes que tenemos nuestros propios talleres, como el Patio de Comedias, Mandrágora, las obras de teatro que vemos, Hierba, y en las obras de teatro que se ven en las salas, que yo tengo la suerte de vivir en el Patio de Comedias y ver entrar y salir todo ese talento todo el tiempo, talento nuevo, talento joven. En el patio tenemos este espacio de los miércoles alternos, que es una propuesta justamente para talentos jóvenes, o el espacio de Café Teatro de la Creperola, que también mete mucho talento joven. Entonces yo estoy en constante, en todos los días, en contacto con actores, y eso me permite tener esta gran mirada del talento que existe y recontra existe en este país. Están otros espacios como Incine ha formado no solo como actores. Incine tiene una excelente formación en el ámbito audiovisual para actores, directores, dramaturgos, el trabajo de foto, la dirección de arte, vestuario, maquillaje, todo. Ahí lo que ya completa el trabajo de actor. Así es, y el trabajo del actor y el trabajo del mundo audiovisual. Entonces, que hay talento aquí en el Ecuador, hay. Lo que no existe y necesita multiplicarse es el número de producciones que se puedan hacer, porque las producciones son caras y son costosas, y necesitamos recuperar la fe y necesitamos recuperar las condiciones que hemos tenido, porque de alguna manera hicimos un retroceso. Ahora, cuando planteábamos incluso en términos económicos las tarifas para un actor, han tenido, ahora son más bajas de lo que eran hace 15 años. Disminuyó el lo que ganaban. Así es, tuvo que disminuir la ganancia porque el mercado es tan bajo en Quito que esa es la realidad, lastimosamente. Entonces, solamente engrosando las filas de esto es que se puede volver a revitalizar el trabajo del actor en distintas producciones de audiovisuales. ¿Eso es lo que le hizo entonces ayudar en el caminante e inmiscuirse en este proceso de selección de actores? Sí, justamente hace casi, no sé, será casi un poco cerca de un año más o menos, nos sentamos ya con Carolina Albán y con Janet Nostroza a empezar a darle forma a esta propuesta. había varias opciones. Había la opción de pronto tomar el tema religioso como el tema, como una forma de que la gente resuelva, un poco pensando en qué productos han funcionado en otros lados. De mi parte, junto con María Beatriz Vergara, que fuimos con quien arrancamos esta propuesta, también con Janet y Carolina Albán, les insistimos en el hecho de que creíamos que no es necesario copiar. Claro. No es necesario decir, esto funciona aquí. Traer las aquí, series de otros países acá, a ponerlos en poner, no, no, por favor. Creemos otra cosa, otra historia, okay. Y yo personalmente creo, con todo respeto al tema religioso, que es importantísimo al ser humano empoderarle de sí mismo. Sí. Hacerle saber que tiene las riendas de su vida y que tiene la capacidad de tomar decisiones, a veces equivocadas, pero esa equivocación es un aprendizaje. Tomar decisiones correctas que le permitan avanzar. Entonces, este empoderarse de uno mismo desde la parte humana, que tiene que ver con la espiritualidad, porque el caminante tiene también ese lado espiritual, en el sentido de que él es un ser que va de una manera desinteresada por la vida, sintiendo en dónde... ¿cuál es el lugar preciso con la persona precisa para ayudarle, no dándole un consejo aleccionador y moralista, sino empoderándole, diciéndole, haciéndole un espejo, dándole condiciones para que esta persona misma reflexione, viva y decida? No todos los capítulos tienen finales felices, no siempre, porque el aprendizaje no siempre es a través de un final feliz. Entonces, el público se va a empoderar de esa posibilidad de incluso tocar y hablar de temas de la cotidianidad que tienen nombre y apellido, como violencia de género, como bullying, como tema de drogas, como el manejo de enfermedades, temas que están latiendo todos los días de nuestro acontecer y que de alguna manera son muy ecuatorianos en ese sentido también. Hay un pool de guionistas, entre los que están justamente María Beatriz Vergara, Daniela Granja, algunos guionistas colombianos, pero se ha logrado hacer una visión clara sobre esta posibilidad que tiene el ser humano de atravesar experiencias que le transformen la vida, que José venga y atraviese la vida de las personas y se convierta en un punto de giro, algo que me hizo a mí mirar en algo que como ser humano yo no veía. Como, a veces como seres humanos no somos objetivos con nosotros mismos, con nuestras vidas, y nos hace falta alguien que nos venga y nos haga ¡ping! Y uno dice ¡ah! Y a veces esa persona puede ser el señor que está sentado al lado en el bus. Que en este caso es el caminante. ¿No? Entonces, a mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que me he sentado en un bus, me he sentado en un avión y de pronto la persona que se está al lado mío se convierte en un confidente en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque hay una conexión, porque hay una empatía con el otro. Esa empatía humana, sobre esa empatía humana, se trata este caminante. ¿Cómo genero empatía para creer en el ser humano? Entonces, a mí lo que me gusta de esta serie es que tiene ese contenido. Creer en el ser humano, creer en el otro. Una vez que tenemos claro el concepto de la serie El Caminante, ¿quiénes son los actores ecuatorianos que han integrado esto? Bueno, cada capítulo se necesita nuevos. Así es. Justamente, el único actor que está siempre en todos los capítulos, y no en todas las escenas, pero sí en todos los capítulos, es Ítalo, quien personifica el personaje del caminante, que es el personaje principal de la serie. Pero cada capítulo tiene sus protagonistas, sus antagonistas, sus personajes secundarios, figurantes, extras, etcétera. Y en ese proceso, justamente, es interesante porque se ha podido juntar a muchísima gente. Entonces, no es una serie en la que vamos a ver a los mismos 10 actores durante los 60 capítulos, no. El público va a ver a un montón de actores ecuatorianos atravesando por distintas situaciones. Gente de la sierra, gente de la costa, justamente ahorita se está grabando en la costa. Entonces, va a ser bien interesante el poder ampliar tal vez ese rango de visión que tenemos sobre que hay ciertas caras de pronto que somos más vistas y más conocidas, claro, pero no somos los únicos que estamos y no somos... Hay rostros nuevos. Muchos rostros nuevos. ¿Esto les ha incentivado a ustedes como actores también a llamar más gente? Tal vez todavía queda tiempo para que otros jóvenes, para que otros actores puedan inmiscuirse en el proyecto. Ahorita estamos ya casi en la recta final, terminando ya de grabar los últimos capítulos. Como les cuento, se están grabando ahora más bien en Manta, en la costa, por lo tanto ahorita es del contingente de actores de la costa, de Manta y de Guayaquil, quienes, o sea, Manabí y Guayas, quienes están acudiendo a muchos de estos capítulos.

Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Son las 8 de la mañana con 23 minutos y ya estamos listos en nuestra mesa de diálogo para continuar conociendo de los temas que hacen cultura, que hacen especial a nuestra sociedad. El tema de cultura es muy bueno para el arte, la cultura, es bueno para la sociedad. Pero nosotros tenemos con nosotros a Radamés Villa Gómez, estudiante de doctorado en estudios mesoamericanos, no estudiante, doctorante ya, doctorante en estudios mesoamericanos de la Universidad Autónoma de México, y también a Tania González, ella tiene ya la maestría en estudios mesoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Muy buenos días. Ustedes van a tratar o van a hacer un tema de etnobiología. Empecemos por este concepto de etnobiología. ¿Qué quiere decir etnobiología? Muy buenos días, Radamés. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la etnobiología, digamos, es un área de estudio emergente que involucra las relaciones, de manera general, las relaciones entre la naturaleza y diferentes sociedades humanas, y involucra diferentes disciplinas, tanto de la antropología como de la biología y en general de las ciencias sociales. Ya. Yo tenía que las relaciones entre naturaleza y cultura, la filosofía de la antropología y la biología, ¿cómo se unen estos dos temas? ¿En qué punto se llega a pensar en naturaleza y cultura? Bueno, dentro de la tradición de las ciencias sociales en general, siempre ha habido un intercambio metodológico entre la biología y las ciencias sociales, en virtud de que la biología es una ciencia, digamos, aparentemente, digamos, natural, pues, que a veces ha sido asociada con una cientificidad dura, digamos, desde el punto de vista genético, hoy día que suena mucho, pero que, digamos, a un nivel ecológico, más allá de lo molecular, tiene mucho que ofrecer para entender cómo la gente, cómo el mundo natural no existe sin los seres humanos. Sí. Entonces, en ese sentido, el ser humano es donde se une, claro. Es donde se une, pero no solo como un cuerpo, no solo como un organismo, en términos de células, etcétera, sino también las relaciones y las prácticas que tiene en torno a la naturaleza y los elementos, digamos, de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser recursos, entre otras cosas. Tania, cuéntanos un poco acerca de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. ¿Cómo se conformaron? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan? Bueno, la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología es una agrupación de estudiantes, investigadores, personas interesadas en estas relaciones de la naturaleza uh-huh. y la cultura, que nace como agrupación en el año 2012, y desde ahí celebramos nuestro primer congreso de etnobiología, primer congreso ecuatoriano de etnobiología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador uh-huh. en 2014. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos venido trabajando tanto individualmente como sociedad en primero hacer investigaciones de este tipo en uh-huh. el Ecuador, y segundo también en agrupar a la gente que tiene estos intereses, socializar estos temas, a veces desde la biología. El humano siempre es un externo ahí que contamina, que daña, claro. que perjudica, pero no solo es eso, también hay un mundo, varios mundos de relaciones, de formas de interacciones con la naturaleza, que son mucho de procesos mucho más largos que ese aparente daño de la naturaleza. Entonces, nosotros hemos tratado de socializar todos estos temas a través de conferencias, de talleres. Ahora en este año hemos ofertado a la Universidad Católica también un primer curso condensado de etnobiología, yeah. introducción a la etnobiología. Estamos dando también una optativa de etnobiología como parte de las acciones de la sociedad ecuatoriana. Pensamos dar próximamente también otros cursos. Que ya podría ser como una profesión entera, una carrera entera de la etnobiología. De hecho, si bien aún no existe como carrera universitaria al uh-huh. grado de licenciatura, por ejemplo, claro. En otros países existe la profesionalización de la etnobiología a nivel de posgrado. Tenemos un ejemplo, como una especialización. Tenemos un un ejemplo muy cercano, que es el doctorado de etnobiología y patrimonio biocultural que funciona aquí en la Universidad del Cauca, en Colombia. Tenemos el doctorado en etnobiología y conservación de la naturaleza en Brasil. Porque ya no bastaba el estudiar la naturaleza aparte como biología, como una carrera de biología, y por otro lado las costumbres, la tradición, la gente, qué es lo que hacen. Exacto, porque además disciplinariamente las ciencias, bueno, ahí realmente nos puede dar toda una explicación, pero las ciencias han sido muy disciplinarias en cómo se acercan a diferentes fenómenos, ¿no? Así la naturaleza va de aquí a acá, la cultura va de aquí a acá, pero realmente no acontece, marcado. Sí, no hay un límite. Nosotros no podemos observar un límite entre las culturas humanas y la naturaleza, o un límite entre la naturaleza sin humanidad. Entonces, justo en esos matices es donde entran estas nuevas ciencias interdisciplinarias. Tal vez porque la modernidad también va cambiando al ser humano, Radamés, o tal vez porque la modernidad también y el ser humano van cambiando la naturaleza. Sí, claro, sí. No obstante, pese a que la modernidad, los procesos de globalización parecerían que homogeneizan a las sociedades, siguen existiendo aspectos singulares, aspectos particulares de cada sociedad, de cada grupo social, comunidades, que tienen que ofrecernos conocimientos, saberes locales, que no necesariamente se adecúan a la ciencia ni necesariamente compiten, pero que tienen una eficacia física y social muy importante. Ahora, ustedes están ya organizando, me imagino que porque es para octubre, pero ya toca ponerse a hacer el 5º Congreso Latinoamericano y el 2º Congreso Ecuatoriano de Etnobiología. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo va la organización ya de lo que es el 5º Congreso y el 2º Congreso Ecuatoriano? Bueno, organizar un congreso de estas dimensiones es un trabajo súper duro que involucra muchísimo tiempo, claro, de organización atrás de eso. Pero te comentamos que hasta ahorita ha ido muy bien, ha tenido una buena acogida. Tenemos más de 300 ponencias en el congreso. Tenemos 9 conferencistas magistrales, sí, que son de toda Latinoamérica y de Estados Unidos también. De Inglaterra también tenemos invitados que son especialistas en temas muy atinentes a la etnobiología. Y tenemos carteles, ferias, un ciclo de cine que vamos a realizarlo aquí en la Casa de la Cultura. En el ciclo de cine, por ejemplo, ¿qué se ve, qué se puede decir en cine con etnobiología? Podrían entrar dentro de los documentales, claro, documentales que den cuenta de realidades particulares, por ejemplo, retratando la vida cotidiana, nacionalidades, la economía, las prácticas de enfermedad, salud, por ejemplo, prácticas en torno a los yamingueros, por ejemplo. Es un tema muy interesante. Uno de los documentales que vamos a presentar seguramente en el Congreso, y ahora estamos justamente en la organización de eso, es sobre las relaciones que tiene la gente en Perú con las llamas. Y vienen algunos compañeros a presentar ese trabajo. Hay otras que son sobre prácticas comunitarias de manejo de bosques de Brasil, que también vienen a presentar su trabajo. Entonces, mostrando toda esta diversidad de prácticas humanas que tienen que ver con animales, con plantas y con la naturaleza en general. En la página web que tengo aquí, que es etnobiologiaecuador.org, estaba viendo del sistema alimentario indígena desde la etnobiología. ¿Cómo se puede tratar este tema del sistema alimentario desde la etnobiología? Bueno, este tema particularmente para mí es un tema impresionante, porque toda la diversidad de alimentos que tenemos, que tienen las culturas tradicionales, no están seleccionados al azar. Son parte de un proceso histórico de coevolución de relaciones con la naturaleza. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos en nuestra cultura de diferentes formas de manejo del maíz, por ejemplo, de la quinoa, de los animales, y cómo nosotros aprovechamos de esos recursos naturales para la alimentación de a través de preparación de diferentes tipos de platillos, a través de la celebración de fiestas con comidas especiales y demás, tienen mucho que ver con la naturaleza. De hecho, aquí en Ecuador todas las celebraciones, como las que ya pasamos del Inti Raymi, por ejemplo, se hace la pambamesa, todas las celebraciones, incluso familiares, conllevan alimentación, ¿no? Exacto, y no es al azar. Esos productos alimenticios son el resultado de un proceso de domesticación de especies, son el resultado de un proceso de cientos de años de interacción y de convivencia, de conocer el ciclo de la papa, de conocer cuáles son las papas más representativas para ciertos platillos. Claro. Bueno, es todo un mundo de relacionalidad con especies naturales. Claro, por ejemplo, una papachola para un locro de papas, pero no se puede hacer, si quiere, dejarle dura y cosas así. Exacto. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es cómo nosotros comemos el maíz. Yeah. Nosotros aquí comemos el maíz en tostado, el choclo tierno, el choclo mote, o sea, no, de formas muy, muy andinas, muy ecuatorianas y muy de la región. Uh-huh. Pero el maíz también en Brasil se come de otra forma, yeah, en México se come de otra forma, y esas formas culturales que nosotros apreciamos, manejamos y consumimos los alimentos tienen que ver con un proceso de relación de muchos años, de mucha historia, de conocer la especie, de manejar las especies, de manejar el maíz rojo, el maíz morado, el maíz azul, el maíz amarillo. Incluso las que han desaparecido. Exactamente, sí. Y bueno, ese es un riesgo súper, un riesgo que puede tener consecuencias graves para la seguridad alimentaria de las poblaciones, sobre todo las que no son urbanas, porque en esa variedad de alimentos y en esos conocimientos que permiten utilizar toda esa variedad de alimentos en diferentes circunstancias, uh-huh, son las que dan paso a la seguridad alimentaria de las comunidades, claro, y los pueblos. Y si se pierden esas variedades y se pierde el conocimiento asociado a esas variedades, se pierden las prácticas culinarias y por ende se pierde la alimentación. Entonces, claro, no es lo mismo tener un alimento transgénico ahora, que es un tema tan importante, que un alimento que ha sido cultivado durante orgánico, más de cientos de años por nuestros propios agricultores. Entonces, No. Tiene, claro, mucho que ver con aspectos culturales, sociales, ambientales, pero también de seguridad alimentaria. Ahora, en el congreso que van a realizar ustedes, ¿se va a topar solo el tema alimentario o hay otros conferencistas que van a topar otros temas relacionados a la etnobiología? No, la etnobiología, como te habíamos comentado, es un tema muy amplio. Uh-huh. Se van a tratar cuestiones de diálogo de saberes, es decir, de la relación entre el conocimiento académico y el conocimiento de las sociedades locales, en torno no solo a lo alimentario, en torno a sistemas agroforestales, por ejemplo, yeah, en torno a los camélidos, en torno a temas de patrimonio biocultural, en torno a diferentes formas de clasificar taxonomías nativas de las especies. La temática es muy amplia. Hay bastantes cosas, por ejemplo, de etnomicología, sobre todo ecuatoriana. El uso de los hongos. Por sociedades ecuatorianas y asimismo también hay muchas cosas en torno a usos etnomédicos de las plantas en el Ecuador, yeah, que también es muy interesante. ¿De el Ecuador, pero de las plantas? Sí, en particular del Ecuador. ¿Quiénes son los llamados a este congreso? Es decir, ¿la población cómo va a poder acceder ya en octubre, para el 17, el 20 de octubre, a este congreso? Bueno, la forma de acceder es yendo a Flaxo durante, ¿ya?, los días del congreso del 17 al 20 de octubre, realizando la inscripción o realizando la inscripción previamente a través de la página web de Flaxo y de la Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología, y simplemente asistiendo en esos días al congreso. ¿Son gratuitos? ¿Van a ser tal vez con un límite? ¿Cómo han pensado? No, tiene un costo especial para, ¿ya?, estudiantes, claro, investigadores, profesionales, comuneros. ¿Ya? Tiene un descuento importante para comuneros, porque queremos que justamente este sea un espacio inclusivo, que permita a la gente, a estudiantes, a académicos, a investigadores, acercarse directamente, y también viceversa, ¿no?, a personas de comunidades indígenas, afrodescendientes y demás, estar en un espacio de diálogo de conocimientos. Ya, porque no es necesario solo que vaya gente de ciencia, que vayan estudiantes, sino que también quienes viven, quienes hacen esa cultura, quienes hacen eso, ¿no? Y a veces nosotros pensamos desde las ciudades que estamos muy alejados de esos temas, pero realmente si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras abuelas, en nuestras mamás, en nuestros abuelos, mucho de ese conocimiento también está recogido en nuestras familias a través de ellos. Y creo que el acercarnos a estos temas de una forma más en un espacio como, consciente, en un espacio en el que puedes ver justamente la gran diversidad de estudios que hay sobre eso, te permite verte a ti mismo, ver a tu familia en ese contexto de que también nosotros somos poseedores de un conocimiento tradicional, de un conocimiento ligado a la naturaleza, que somos parte de eso también. Además que en las comunidades también ya están organizados, ellos ya van también teniendo estudiantes de universidades, incluso del extranjero, que son indígenas, afroecuatorianos, o son montubios, y que ya van ayudando a su comuna, a sus lugares de origen, a mejorar, ¿no?, las condiciones de vida, a mejorar tal vez la forma de siembra. Eso también se ha tomado en cuenta, tal vez, como etnobiología. Claro, claro. En el Congreso. Sin duda, los estudiantes, digamos, de raigambre indígena, afrodescendiente, montubi, etcétera, que forman parte de las universidades, son un elemento importante. Pero no solamente es como que ellos llevan el conocimiento a sus comunidades, sino sus mismas comunidades también les dotan de un conocimiento. Entonces, el rubro de comuneros que nosotros estamos generalizando de esa forma es precisamente para la gente que no pertenece a la academia, o sea, es decir, que condensa sus saberes en sus prácticas cotidianas sin que necesariamente tenga una influencia, algún conocimiento de índole biológico, ecológico, o sea, es decir, académico, quiero decir. Entonces, ¿dónde puede la población irse ya inmiscuyendo, ir viendo cómo va a ser este Congreso Latinoamericano y el Congreso aquí en el Ecuador del 17 al 20 de octubre? ¿Cómo pueden estar pendientes? ¿Cómo les contactan a ustedes para que sean parte del Congreso? Bueno, la información está disponible en nuestra página web www.etnobiologiaecuador.org. Pero también nosotros tenemos una página de Facebook a través de la cual nos pueden contactar, que es Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología. Están ahí todos nuestros contactos, números telefónicos, correos. Para que estén pendientes, ¿no? Sí, también pueden acercarse a Flaxo, ahí les pueden dar información sobre todo el Congreso. Y en nuestra página web salen todas las novedades. Todo lo que tiene que ver con el ciclo de cine, los conferencistas magistrales, cómo están las cosas. Estamos a punto de sacar la tercera circular ya con un cronograma preliminar del Congreso donde constarán todas las ponencias, temáticas. Para que se vayan interesando. Que es súper diverso. Entonces, invitados todos. Invitados todos. Sí. Desde estudiantes, investigadores, comuneros, pero también, como te decía, la gente que quiere apropiarse de sus propios conocimientos, que a veces tenemos una idea, pero no sabemos cómo hacernos partícipes de esos procesos de autorreconocimiento, de identidad, de autodefinición, a través del conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros papás. Bueno, esta es la oportunidad para empezar a apropiarse de todos esos conocimientos. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Ahí está la invitación a estar atentos porque del 17 al 20 de octubre del 2017 se realiza ya el quinto Congreso Latinoamericano de Etnobiología y el segundo Congreso Ecuatoriano de Etnobiología. Listos todos entonces para ir trabajando hasta octubre. Ojalá que ya tengamos ya todo listo para que este nuevo concepto de etnobiología también se difunda aquí en el Ecuador. Claro. Muchas gracias a Radamés Villagómez y a Tania González de Estudios de Mesoamericanos de la Universidad Autónoma de México. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos luego con más invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y a las 8 de la mañana con 45 minutos ya tenemos a través de la línea telefónica al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Alicen Tibisein, quien nos va a hablar acerca de la actividad cultural que han programado aquí en la ciudad de Quito y en el Ecuador. Muy buenos días, señor embajador. Un gusto tenerle a través de la línea telefónica en Radio Casa de la Cultura y en Cultura FM 100.9. Cuéntenos acerca de las actividades culturales que ustedes planifican para dar a conocer, imagino yo, la cultura de árabe saharaui. Sí, buenos días a la audiencia. Sí, nosotros en la embajada, conjuntamente con la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y algunas otras instituciones, estamos llevando un programa de actividades culturales, políticas, a lo largo de este periodo en diferentes lugares, diferentes universidades y algunos centros también. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Qué tipo de actividades son las que a ustedes les interesa tener aquí en el país? Bueno, nosotros el interés es para que los ecuatorianos y la población en general en Ecuador conozca sobre la situación del pueblo saharaui, sobre su cultura, sobre sus tradiciones, sobre su situación política, ya que, como se sabe, nosotros en el Sahara Occidental es el último caso de colonialismo que todavía persiste en África, y estamos expuestos, víctimas de una ocupación ilegal del Reino de Marruecos, nuestro vecino del norte, desde hace 40 años, cual nos genera una situación respecto a nuestra población que se encuentra dividida, una parte que vive bajo la ocupación de Marruecos en las ciudades ocupadas del Sahara Occidental y la otra que vive en campamentos refugiados en la frontera en Argelia. Entonces es un tema que todavía sigue en la agenda de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad. Hay una misión de Naciones Unidas que lleva 26 años para celebrar un referéndum de autodeterminación, que no logra hacerlo hasta el momento debido a la negación de Marruecos, apoyado por algún miembro en el Consejo de Seguridad. Entonces, esa es una situación, digamos, general del pueblo saharaui desde el punto de vista político. Uh-huh. Y el objetivo de la embajada es hacer que se conozca esta situación a nivel del Ecuador. Y por eso estamos llevando este tipo de actividades en diferentes sitios, entre ellos, por ejemplo, conferencias, exposiciones fotográficas, proyección de videos en algunas universidades. Por ejemplo, el próximo día 6 vamos a tener unas actividades de este tipo en la Universidad Central, en la Facultad de Psicología y Ciencias Políticas. El 25 de julio también vamos a tener una jornada titulada Descolonización y Derecho a la Libre Determinación, el caso del pueblo saharaui, conjuntamente con la CIESPAL, en la misma sede de la CIESPAL, donde va a haber una jornada en la que van a estar especialistas sobre el tema internacional y sobre el tema de descolonización. Y también esta semana estuvimos llevando una exposición fotográficas y proyección de videos en colegios a nivel del municipio de Cayambe, en el marco de las festividades que está realizando en que se está realizando en Cayambe sobre las fiestas de julio, del Inti Raymi. Uh-huh. Entonces, esto es más o menos las próximas o las que acabamos de hacer. Más allá de que ustedes tengan una población en conflicto y que sea difícil la situación que viven sus habitantes, más allá de esto, hay que resaltar también que tratan de conservar su cultura, tratan de conservar sus tradiciones y las pueden dar a conocer al mundo. Claro, en este aspecto, en estas actividades que estamos llevando, no solamente la parte política, sino también está la parte cultural. Le decía que proyectamos películas, o sea, claro, documentales sobre la vida del pueblo saharaui, sobre su cultura, tradiciones, ropa, comida, etcétera, etcétera, música saharaui. Y también las exposiciones fotográficas sobre los distintos aspectos de la vida del pueblo saharaui, cómo vive, cómo está organizado, sobre diferentes aspectos de la vida cultural cotidiana del pueblo saharaui. Entonces son actividades no solamente marcadas en la parte, digamos, política, sino que es un abanico de actividades de diferentes aspectos en los que queremos que se conozca sobre nuestro país, sobre nuestra población. Esto nos permitiría desarrollar las relaciones de amistad, de cooperación con el Ecuador. Además, tenemos ya firmados unos acuerdos de hermanamientos entre municipios saharauis y municipios en Ecuador, en el que nos permitiría hacer intercambio de actividades culturales, de estudios, semanas culturales, jornadas culturales en los diferentes aspectos. Ya hemos hecho durante estos 2 años que lleva la embajada aquí en Ecuador diferentes semanas culturales saharauis en varias provincias, en Cuenca, en Loja, en Ambatos, en Quito. Y tenemos proyectados también en el futuro, todavía no tenemos fechas precisas, pero más o menos lo estamos organizando. Vamos a tener unas semanas culturales en Esmeraldas, en Macas y en algunos otros también, en algunas otras provincias del país. Señor embajador, el rol que cumplen los medios de comunicación tal vez de alguna forma les afecta a la situación que ustedes quieren presentar, a la imagen que ustedes quieren dar de la República Árabe de Saharaui, ¿les afecta de alguna forma la visión que tienen los medios de comunicación, la información que se saca desde su país? Bueno, realmente nosotros, uno de los objetivos y el interés es eso, que el tema saharaui, que se conozca a través de los medios. Los medios. Pero directamente también desde la embajada, porque claro, hay medios que sacan visiones más bien de contrarias a lo que tal vez ustedes quieren que se note de la población. Bueno, nosotros realmente no tenemos a estos casos aquí en el Ecuador. Con los medios que hemos hasta el momento tenido contactos, como por ejemplo la radio de la Casa de la Cultura en diferentes momentos, el canal de la Casa de la Cultura también, y algunos otros medios en el que han dado cobertura a las actividades de la embajada en la Casa de la Cultura, y hemos hecho varias entrevistas, han hecho varias coberturas de nuestras actividades durante el año pasado y los meses que han pasado de este año. Entonces, realmente, hasta el momento, la respuesta que estamos encontrando en los medios ha sido muy buena, porque no solamente aquí, sino en las diferentes provincias que hemos estado, hemos hecho entrevistas en canales regionales, en los periódicos, en las radios, o sea, en multitud de medios que hemos estado en todas las provincias, y siempre hemos encontrado una apertura favorable, una buena acogida a nivel nacional en todos los sitios que hemos ido. Señor embajador, finalmente, hacerle un llamado a la población a que asista a los eventos que ustedes tienen programados, por ejemplo, en las universidades, a que cada vez se interesen más el conocer a los países de los que tienen delegaciones diplomáticas aquí, ¿no? Sí, nosotros hacemos un llamado, aprovechamos vuestra gentileza, vuestros micrófonos para invitar a la audiencia, a la población en general que nos acompaña en este tipo de actividades que estamos llevando, lo cual nos permite... Que disfruten de esa mezcla de culturas, ¿no? Claro, nos permite realmente el intercambio, la interrelación entre nuestros pueblos, entre nuestras culturas. A pesar de que nosotros estamos en el norte de África, o sea, desde el punto de vista de superficie, estamos bastante lejos de aquí, pero en lo que se refiere a la solidaridad, de las relaciones entre los pueblos, no hay diferencia, no hay distancia. Y sobre todo respecto al pueblo saharaui, nosotros somos el único país árabe de habla hispana, somos el segundo país en África, juntamente con Guinea Ecuatorial, que hablamos el español en toda África. Y entonces el idioma que nos une con los pueblos latinoamericanos en general, y sobre todo con el pueblo ecuatoriano, compartimos ese idioma en español, ese historial común de colonialismo de España, de esa cultura hispana. Entonces, siempre han existido estas relaciones de intercambio cultural, y eso el tema del idioma nos facilita también, claro, este tipo de relaciones. Y entonces, por eso nosotros, tanto con los municipios que hemos firmado acuerdo de hermanamiento con municipios saharauis, pretendemos también llevar la cultura ecuatoriana al Sahara, a hacer actividades de este tipo en la otra parte, o sea, en el Sahara. No solamente se queda limitado a lo que hacemos aquí en Ecuador, sino también queremos que Ecuador sea conocida y sea visible en el Sahara Occidental a través de este intercambio cultural que estamos promoviendo. Muchísimas gracias, señor embajador, por recibir nuestra llamada. Ahí está entonces la invitación para que, claro, los pueblos compartamos lo que nos coincide en cultura, pero también aprendamos entre nosotros de las diferencias que tenemos. Claro. Muy bien, solamente decirle, bueno, que el 25 de julio próximo vamos a tener esa jornada sobre el Sahara Occidental en la CIESPAL a las 5 de la tarde, el día 25. Y el próximo día 6 también en la Universidad Central, en la Facultad de Psicología y Ciencias Políticas, vamos a tener también una actividad parecida. Muchísimas gracias, el embajador Alicenti Bissein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. Nosotros despedimos con esto nuestro espacio de noticias. Les agradecemos mucho su sintonía. Recuerden que estamos en 100.9 FM Radio Cultura y en 940 AM. Que tengan un excelente fin de semana y a iniciar con pie derecho el mes de julio. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.